El día 19, las entidades surcoreanas, como la Acción Nacional contra el Emplazamiento de SAT y Hombres de Cara a la Paz y la Reunificación, efectuaron en los contornos de la sede del Ministerio de Defensa títere una lucha en exigencia del cese de la introducción de armas agresivas. Los oradores afirmaron que, en estos días, los interesados de alto rango de las tropas norteamericanas, incluidos el jefe del Estado Mayor General del Ejército y el almirante, visitan uno tras otro el sur de Corea, y su objetivo reside en calmar la creciente opinión pública contra SAT en Surcorea y acelerar su colocación, así como obligar al sur de Corea la introducción del misil SM-3. Terminada la conferencia de prensa, las entidades desarrollaron la acción por la paz y una manifestación.